¿Ustedes qué harían si la señora los invitaría a almorzar? ¿Irían? Cantó 20 años desde obras. Tu imagen que es un poema de ser. Te das cuenta que parece demonia, pero para tanto se debe cirujano, estírela. Vamos, cirujano, yo sé que usted puede estirarla. Vamos, cirujano, estírela. Vamos, cirujano, yo sé que usted puede estirarla. Yo ya sé que hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. Se dan cuenta que parecen momias, pero aparentando ser identidad. Yo ya sé que hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. Se dan cuenta que parecen momias, pero aparentando ser identidad. Mi cirujano, estírela. Vamos, cirujano, si usted quiere, usted podría estirarla. Vamos, cirujano. Cirujano, yo sé que usted podría estirarla. Un poco más. Un poco más.